Ya mañana sábado, el lubriqueño Paco Rojas inaugura la exposición de pinturas Parte de mí. La muestra estará abierta al público en la nueva sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos hasta el 30 de octubre. Es una especie de recorrido de toda esta historia que he tenido con la pintura rápida, y entonces hay muchísimos cuadros que la gente no ha visto mío, porque no he expuesto los cuadros de pintura rápida desde hace bastante tiempo. Los últimos fueron en blanco y negro. Y claro, aparte de los cuadros, en el estudio, digamos que yo suelo hacer mis deberes, ¿no? Suelo practicar, suelo probar, suelo hacer bocetos, experimentar, ¿no? Y entonces lo que quiero mostrar en esta exposición los cuadros que no se han visto de los concursos de pintura rápida, los que no han sido premiados, obviamente, que los tengo yo todavía, y algunos cuadritos pequeños y bocetos y estudios que he hecho, que los he preparado para que la gente vea pues ese camino, ¿no?, hacia el concurso. Yo suelo experimentar mucho con diferentes técnicas, ¿no? Ya sabéis que estaba probando con el carboncillo. El carboncillo le he metido cola, he metido disolvente, los he mezclado con acrílico, ¿no? Entonces, cuando he empezado, después del blanco y negro, de pasar de los carboncillos, he pasado a los acrílicos. Para mí era un experimento totalmente nuevo. Yo con los acrílicos nunca he trabajado, yo siempre he pintado al óleo. Entonces, también aquí he hecho exactamente lo mismo. He empezado, digamos que desde cero, a probar, a experimentar. Algunos cuadros están más aguados, otros tienen más pintura, otros están mezclados con colás, en otros se puede ver que he metido también carboncillo. Digamos que es un experimento, pero todas esas cosas que yo hago en los concursos de pintura rápida, yo no me puedo poner a experimentarla en el mismo concurso, tengo que probar antes, ¿no? Entonces, pues, los cuadritos pequeños, digamos que vienen de ahí. Los cuadritos pequeños son pequeños experimentos que yo voy haciendo, que van funcionando y que quedan bien, y después ya lo pongo en práctica. En los concursos de pintura rápida tenemos muy poco tiempo, hay que ir al grano, no te puedes poner a probar y a experimentar, estás participando en un concurso. Por su parte, la Asociación Cultural Romano Ubrique retoma también su programación de actividades en el yacimiento de Ocuri con la recreación de la castra Ocuritanorum, una actividad dirigida a menores de 12 años que va a tener lugar mañana sábado en el auditorio del Centro de Recepción de Ocuri. El cupo de participantes es de 20 personas y las reservas se pueden realizar en el teléfono 670 24 17 17. Asimismo, la Plaza de Toros de Ubrique acoge desde mañana al sábado y a partir de las 10 de la mañana el segundo Campeonato Mundial de Belleza de Perro de Agua Español. Las inscripciones son gratuitas, si bien es obligatoria la presentación del título de campeón de belleza. Esta cita se va a celebrar paralelamente a la 35 edición de la monográfica del Perro de Agua Español, que tendrá el mismo escenario durante todo el fin de semana. Hemos pasado los 100 perros inscritos. Decir que ha habido una exposición súper, súper importante, la más importante de España después de la nuestra en cuanto a razas españolas, en Madrid, en IFEMA, este fin de semana a la que yo he ido, y solamente han tenido 60 perros de agua. Nosotros superamos los 100. Es decir, que Ubrique, nuestro pueblo, sigue marcando la diferencia. Todos los récords de participación hasta ahora de la raza perro de agua español se han hecho aquí, en nuestro pueblo. Por algo será. Ubrique, como digo siempre, es la cuna del perro de agua español. El estándar se hizo aquí hace más de 40 años y todavía la gente sigue asistiendo en masa, digo la gente, los expositores, más a nuestra exposición, la del CAC, Certificado de Aptitud de Campeonato, que a ningún otro sitio de nuestra España. Eso es importante. Decir que es también el Campeonato Mundial de Belleza, que solamente se hace en nuestro Ubrique, solamente, y los años terminados en 0 y en 5, como el año pasado no se pudo hacer, por eso lo pasamos a tener la segunda edición, y ahí solamente pueden participar los perros que ya sean campeones de España. Entonces esa inscripción será bastante menor, y no es ya un juez quien lo juzga, sino todo un jurado de 5 personas diferentes. Solamente uno de los miembros del jurado es Ubrique, 2 vienen del norte y 2 vienen del este de España, intentando que sean lo más imparciales posible para que el que se lleve